Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas de nuevo y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre os recordamos que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo, en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, también os podéis escuchar en este programa en Sinsiliki Ratia de Orereta, los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinsili.net. Este programa número 116 cuenta con los siguientes contenidos. Entrevistamos a dos integrantes de Interferencias acerca de las jornadas sobre anonimato, privacidad y seguridad. Hablamos con un integrante de Operación Encina que nos presenta las jornadas Picnic y Encinas en Huétor Vega. Os comentamos varios comunicados de la Asamblea Interprofesional a raíz de dos muertes en accidentes laborales en el último mes. Y desde CNT IT Granada nos cuentan las luchas en las que andan inmersas. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Viernes 26, mañana, hoy si nos escuchas en redifusión, comienzan las terceras jornadas sobre anonimato, privacidad y seguridad, organizadas por Interferencias con apoyo de otros grupos. Esta noche tenemos al teléfono a Paula, una de las integrantes de Interferencias, para que nos explique en qué va a consistir todo este acto. Buenas noches, Paula. Hola, disculpa, es que no escucho bien porque esto es lo que escuchaba, la música no podía escuchar. La música, ya está bajada. Muy bien. Pues buenas noches, Paula, aquí estamos. Hola, muy buenas. Bueno, pues habéis pasado ya por los micrófonos de Radio Almaina varias veces, además en varios formatos, sí, en varios programas, pero bueno, para quien no os conozca, pues explícanos brevemente qué es Interferencias. Bueno, pues Interferencias es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2016 y que tiene como objetivo pues organizar charlas, eventos y en general actividades que tengan que ver con ciberseguridad, privacidad y derechos digitales. Muy bien. Vale, y estas jornadas, viendo así un poco todo el programario que hay, ¿son exclusivamente para personas con un perfil técnico elevado? O bueno, dicho de otra forma, ¿qué puede encontrar una persona que simplemente pues no tenga grandes conocimientos, pero que esté interesada en el anonimato, la privacidad, la seguridad digital o también el activismo? Pues precisamente estas jornadas están pensadas para que no sean exclusivamente para personas con un perfil técnico. De hecho, es que hay un montón de actividades y eventos de ciberseguridad en España, lo cual es genial, porque a los que nos dedicamos a eso pues nos encanta. Pero nosotros precisamente queríamos ofrecer pues algo diferente, ¿no? Un sitio donde gente con un perfil pues de políticas, de derecho, de filosofía, de arte, de lo que fuera, que tuviera una perspectiva sobre derechos digitales o privacidad o lo que fuera, pues pudiera compartirlo, ¿no? Entonces, una persona que quiera esté interesada en el anonimato, la privacidad y este tipo de cosas, que puede encontrar, pues eso, diferentes perspectivas de disciplinas distintas sobre estos temas. Entonces siempre podrá encontrar algo en lo que encaje más, que le vaya más, y precisamente esa es nuestra idea, ¿no? Había una de las charlas que me ha llamado la atención, que era sobre, bueno, también relación de tecnología y derechos humanos, ¿no? Sí, contamos este año con un montón de charlas de diferentes temáticas Nos van a explicar, pues eso, pues como te decía, la relación entre los derechos humanos. También tenemos algunas técnicas, tenemos algunas legales en donde nos van a explicar un how to con la GDPR, lo cual nos viene muy bien a muchos que nos suena, pero no sabemos muy bien cómo funciona con los términos estos que utilizan en derecho, que puede ser a veces un poco confuso, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un montón de cosas y talleres. Vale, pues venga, vamos ya con el meollo de las jornadas. Vemos que se dividen en tres bloques. ¿No puedes explicar en qué consiste estos bloques? Sí. A ver, las jornadas, realmente hoy empezaba parte de ellas, ¿no? Porque empezaba con Hack and Beat, que es una reunión donde varias personas pues se reúnen para escuchar charlas cortas de ciberseguridad bebiendo cerveza. Es una reunión muy muy agradable. Y ya pues mañana empiezan las jornadas fuertes en la universidad, ¿no? Y estas pues tenemos desde charlas, que pueden ser cortas y largas, en donde pues eso, hay una persona donde va a explicar algún tema concreto, de como los que ya hemos hablado. Luego tenemos talleres, en donde son un poquito más largos, y se espera que la gente interactúe un poquito más y experimente con lo que el ponente esté comentando. Y aparte pues también tenemos el CTF, el Capture the Flag, que es un juego, por así decirlo, de hacking, en el que hemos preparado unos cuantos de hacking desde cero yo, en donde planteamos una serie de retos de ciberseguridad, de diferentes temas, y ya pues animamos a la gente a que intente resolverlos. Algunos tienen su historia y su triángulis. Vale, muy bien. Bueno, pues aparte de, si quieres añadir tú algo más, si queremos que nos recuerdes y que recuerdes a nuestra audiencia, pues bueno, lugar, fecha, horario de estas jornadas y dónde encontrar también más información. Vale, pues bueno, la información general de las ponencias, quiénes son cada uno de los ponentes y demás, está en interferencias.tech/HACCP con Y, que es el nombre del evento, ¿no? Las jornadas de anonimato, seguridad y privacidad. Y bueno, luego el lugar va a ser en la Escuela Técnica de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada, que se encuentra en Periodista Daniel Saucedo. Y va a ser durante todo el día de mañana y pasado, y empezaremos aproximadamente a las 9:30 de la mañana, si todo sale bien. Y bueno, acabaremos aproximadamente a las 8:30, dependiendo de lo que se alargue el día, además. Pero eso, vamos a estar a tope los dos días y luego siempre habrá pues tapas, cervezas, fiestas. Va a haber algunas paradas, ¿no? También para comer y tal, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Vale, muy bien. Pues nada, aparte de recomendar el evento, nos veremos allí. Yo estaré por allí mañana también. Si quieres añadir algo más. Pues nada, que animo a todo el mundo a venir a curiosear, que no mordemos a nadie, va a haber muy buen, muy buen rollo y siempre se aprende de todo el mundo, ponentes, asistentes y cualquiera que se acerque. Muy bien, Paula. Pues muchas gracias por tu tiempo y a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Radio oyentes de InfoAlmaina, el informativo de movimientos sociales de la ciudad de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En esta ocasión, grabadora en mano, nos hemos acercado a Huétor Vega para conocer a Pepe Víbora. Hola, Pepe. Hola. Y su proyecto Operación Encina, que es un proyecto de repoblación forestal autogestionado, ya que le vais a escuchar que os va a contar cómo ha sido todo con sus propias manos. Y bueno, la primera pregunta, la evidente a toda la gente que nos está escuchando, ¿en qué consiste la Operación Encina? Bueno, Operación Encina consiste en una organización que nació con el fruto de que mi hija me dijo: papá, ¿por qué no sembramos una encina? Y entonces yo le dije, pues bueno. Después me comenté yo a mí mismo, menudo follo me estoy metiendo, porque no tengo ni idea. Pero bueno, digo, para adelante. Entonces, cuando llegó el tiempo de la recogida de bellotas, pues nos fuimos a buscarla al monte, mi hija y yo, y las cogimos y las metimos en una bolsa y le echamos un trapo húmedo, y al cabo de los 10 días ya teníamos las raíces principales, lo que es la raíz pivotante, naciendo. Entonces digo, ahora en qué tierra la meto, si no tengo ni idea ni conozco a nadie que me ayude, que sea experto. Entonces pues me fui al monte, digo, pues al monte me voy a ver si los árboles me ayudan. Entonces cogí y vi que los árboles estaban llenos de hojas, de tierra, de todo. Y entonces dije, pues bueno, hay que buscar un buen sustrato, porque el árbol prepara su sustrato. Entonces yo me fui y compré un sustrato y las metí en ese sustrato con la raíz para abajo, y empezaron a los 2-3 meses a nacer los arbolitos. ¿Esto hace cuántos años fue? Eso fue empezaron a nacer en el 2015. Que es cuando cogimos la bellota. Y la empezamos a sembrar en 2016. ¿Y en esa primera siembra cuántas bellotas germinadas? 200. Le pedimos al ayuntamiento que si tenía algún sitio que fuese público, o algún monte que fuese público. Este ayuntamiento no tenía monte público, y entonces se le ocurrió al del ayuntamiento decirnos, pues mira, en la vía pecuaria, que es de la Junta Andalucía y es de todo, y se pide un permiso y ya está. Que es el Camino Real de Nederos, ¿no? El para Camino Real de los Nederos. Y entonces ellos pidieron el permiso para nosotros. Nos lo concedieron y lo dejamos para el día 5 de mayo, que era el día 5, el día del medio ambiente. Entonces, con todos los niños, hubo una fiesta que era la fiesta del pueblo, muy bonita, que se ve que todos los años la hacían, pero que al final se morían las plantas porque nadie las cuidaba. Pero habían nacido en mi casa y la había parido mi casa, y yo tenía que cuidarla. Entonces, cuando acabamos de sembrar, nos dijeron alguna gente que eran ingenieros agrónomos y otros eran de montes, nos dijeron, esto 2 semanas dura. Y yo dije que qué bonita cosa habían dicho, 2 semanas no podía ser. Entonces me lié, pues dije, pues tiene que durar por lo menos 3. Y ya lleva 3 años. Y algunas tienen 2 metros de altura. Algunas de esas bellotas germinadas que plantasteis en un... Ya tienen 2 metros de altura. Total, que ya, nada, ¿no? Que ya el proyecto va por 1.500 plantas, cuidad. Y ya estamos diversificando, ya tenemos algunas higueras para que coman los pájaros, porque eso sí lo tenemos en cuenta. Queremos que los animales tengan comida en el monte, que no sea solamente un árbol porque a nosotros nos parezca más bonito. Estamos metiendo sabina, enebro, que el enebro da también los frutos que se lo comen los arrendajos y muchos pájaros. Y entonces ya este año estamos metiendo también castaños y alcornoques, porque queremos hacer un monte que la población que hay alrededor y los animales haya simbiosis entre el ser humano y el monte, porque si no hay simbiosis no va a haber interés. Y de sí, pero, para la gente que nos está escuchando, que creo que esto es importante, podríamos hacer una breve descripción de cómo está el Camino Rural de Neveros, que está muy desertificado, ¿no? El Camino de los Neveros tuvo un fuego de no sé cuántas hectáreas, pero bastante, hace 6 o 7 años, me parece, no me acuerdo bien. Y entonces en ese sitio estamos empezando con los alcornoques y con los castaños. Los expertos nos han dicho que no salen ahí, pero bueno, vamos a seguir el corazón, que la otra vez en las otras ocasiones no ha ido muy bien y está saliendo. Si somos capaces de sacar castaños, muchos castaños, habrá alimento para los animales e incluso para las personas. Y habrá otra cosa importante, que es sombra, que es algo que se echa de menos en Granada, sombra, ¿no? La periferia granadina. Y que cuanto más árboles haya, la naturaleza nos da más agua. Parece ser que donde hay mucho árbol, la naturaleza te da una cuota de agua por árbol que tienes. Y nosotros ya tenemos pocas cuotas de agua, puesto que donde más llueve en los sitios del Amazonas, en los sitios que hay muchos árboles. Y donde no hay árboles, dice la naturaleza, ¿para qué te voy a dar agua si no tengo que regar? No hay árboles, solamente lo que tú siembras. Lo que tú siembras se lo estás quitando al río, pues sigue quitándoselo al río. Has tocado un tema importante, es el tema del riego. ¿Nos puedes explicar cómo gestionas el riego de esa ingente cantidad de pequeños árboles que estás plantando? De las 1.500 nos está apoyando el ayuntamiento y nos deja agua. Os deja el agua, pero regáis vosotros. Hombre, claro. Vale. Yo con eso tengo bastante. Aunque me den el agua, riego yo y lo paso muy bien regando. Aunque sean muchísimas horas y sacrificio, pero lo paso muy bien. Los de arriba estamos intentando, que este año estamos haciendo unos ensayos para ver si somos capaces de regar con muy poquita agua y que tenga hidratación todo el verano. Y que agarre, ¿no? Que tenga hidratación. Sí, sí, pero quiero decir que pueda agarrar el agua, que pueda... No, que no se evapore el agua, claro, que conserve la hidratación. Si somos capaces de conservar la hidratación, como yo creo que se puede hacer, que ya lo estamos haciendo, puede que crezcan tanto como las de abajo, que tienen agua, que tienen mucha agua. Y eso es lo que queremos hacer. Y bueno, preguntas más concretas a la hora de organizarnos. No sé si recibís apoyo institucional, asesoramiento de una ciudad universitaria. No, nosotros ahora mismo no, porque somos muy pequeños. Al ser pequeños, somos tan pequeños que no nos ven. Pero sabemos a ciencia cierta que nuestros árboles son los que van a hacer que nos vean. Puesto que si en 2 años y medio han cogido 2 metros de altura, cuando tengan 7, a lo mejor se viene mucha gente a sentarse a la sombra de ellos. Entonces, a la fuerza alguien preguntará, ¿y esto qué tiempo tiene? Si hace 7 años aquí no había nada, ¿cómo es que esto ha crecido tanto? ¿Y cómo se ha hecho, no? Claro. ¿Qué proceso? Entonces, a partir de ahí, a lo mejor, los que son muy grandes y saben mucho de esto, a lo mejor tendrán interés por saber qué es lo que ha pasado aquí. Hasta la presente va muy bien. Pues también quería preguntarte, porque bueno, hemos tenido noticia de que va a haber un acto el día 27 en el que un poco difundís qué es Operación Encina, en qué consiste y pedís ayuda. Es un poco para la gente joven, porque yo voy a seguir siendo el mismo, voy a hacer lo mismo, pero sí me da alegría que la gente joven venga, lo vea, disfrute algo, porque tienen que disfrutar y nos ayuden un poco a arreglar los alcorques, compost. Es que nosotros creamos, vamos haciendo compost, lo estamos haciendo mezclándolo con otras materias orgánicas y total, que con eso pues ahora le echa a los árboles en sus alcorques, los que tengan destrozados los alcorques del invierno, arreglarlos. Entonces va a participar gente joven. Y si la gente joven se mete dentro de este mundo y se contamina un poco de esto, igual después son adictos a seguir. Es una buena adicción, ¿no? La de plantar árboles. Claro, porque si no lo hace así, si no hay adicción, es muy difícil que la gente siga. Hay que buscar algo que te dé una fuerza para que segregue más adrenalina. Yo creo que esto, si lo sabemos enfocar bien, para que a ellos les guste, puede que lo enchufemos en esta droga, que es bastante buena. Os recordamos a todos el Camino Real de Neveros, del que está hablando Pepe Víbora. Nace arriba del pueblo de Huetorvega, pero en las estribaciones más cercanas a la ciudad, está muy muy cerca. Os animamos a daros un paseo, a ver esos pequeños brotes verdes que nacen a la vereda del camino, y os pasaremos, compartiremos la convocatoria del día 27, donde va a haber pues una serie de actividades. Sí. Para que sea un poco lúdico, para que se divierta la gente, al mismo tiempo que intentamos que se metan dentro de este mundo. Y ya te digo, y observaréis en vivo y en directo la cantidad de brotes que están echando, que eso es lo que a nosotros nos anima a seguir regando el bes, que ellos tienen ganas de crecer para darnos cientos y cientos de años de oxígeno. Pues nada, ahí queda eso dicho, y os animamos a conocer uno de los proyectos sin duda más interesantes de la provincia de Granada, que consiste en algo tan hermoso y tan radical como plantar árboles en sitios desolados y desertificados. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pepe. A vosotros. Y ya nos guardamos la posibilidad de más adelante seguir entrevistándoos a gente que forma parte de Operación Encina y que nos contéis pues cuántos árboles más habéis plantado y cómo lo lleváis. Todos los años siempre habrá más. Y a ver si los marranos y los demás os... Que nos ayuden a conservarlas, porque después de ahí comerán ellos. Y os respetan un poco, ¿no? Que a veces se meten... Sí, pero cuando tú les dejas todo el entorno limpio... Claro. Cualquier cosa es alimento si tiene hambre. Entonces nosotros ahora mismo tenemos que dejarlos que no se los coman, para que eso sea una fuente de alimentación para ellos. No tengan que meterse en la ciudad y que les pegue un tiro un policía, un guardia civil, porque se ha metido un marrano que no lo pueden coger. Pues ojalá así sea y de verdad haya una reestructuración ecológica, porque las cosas están jodidas y hace falta iniciativas como esta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pepe. A vosotros. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 29 de marzo, hace casi un mes, se producía un accidente laboral en Mercagranada, concretamente en la nave de la empresa Patatas Eduardo Sanz. Un trabajador murió al caer en una fosa séptica y cuatro más resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Al día siguiente, Granada Hoy recogía la noticia, cerrando su redacción con un párrafo en el que se hablaba, casi en términos publicitarios, de la empresa, que decía lo siguiente. En la actualidad, Eduardo Sanz S.L. dispone de unas modernas instalaciones a la entrada de Mercagranada, próximas a Granada Capital. Sobre unos 3.500 metros cuadrados se distribuyen todas las áreas de producción y organización de la empresa que garantizan la optimización de recursos de la misma. Eduardo Sanz S.L. cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 30 empleados. A raíz de esta redacción tendenciosa, la Asamblea Interprofesional emitió al cabo de una semana un comunicado en el que trasladan su más rotundo rechazo y protesta por el inaceptable y patético párrafo final que, dicen, está lejos de cualquier rigor en el tratamiento de la noticia del fallecimiento de un trabajador y que tiende precisamente a invisibilizar lo que es el hecho fundamental que debería ser objeto de investigación de cualquier periodista honesto que quiera aproximarse a la noticia con una mínima objetividad y rigor. Desde la Asamblea Interprofesional de Granada continúan, entendemos que a todos, trabajadores, administraciones públicas, etcétera, nos interesa más las informaciones independientes sobre la dimensión social, laboral, humana y legal del suceso que los gratuitos datos publicados por Granada Hoy sobre las modernas instalaciones u optimización de recursos de la empresa responsable. Datos publicados que no conseguimos entender y que adquieren un carácter muy preocupante en relación a una deriva respecto al tratamiento de estas noticias. Pocos días más tarde, el 7 de abril, un trabajador de una subcontrata que operaba en la planta de reciclado de Resur, situada en Alendín, fallecía atropellado y la Asamblea Interprofesional emitía un nuevo comunicado donde decían: los datos en ese sentido son muy claros. Desde 2013, la cifra de fallecimientos de trabajadores en accidentes laborales no ha dejado de crecer en España. En 2017, 618 trabajadores y trabajadoras, 11 más que en 2016, 134 en ITERE y las cifras de 2018 se esperan todavía peores. Así, en Granada, en el año que terminó, se produjeron entre enero y diciembre de 2018 un total de 7.087 accidentes laborales con baja en la jornada de trabajo. Un 5% más que en el año 2017, con el agravante de que en accidentes graves ha habido un aumento del 39%. Y estos son los datos de los que se tiene constancia. Habría que añadir todos aquellos que no llegan a saberse por miedo de los trabajadores a perder el puesto de trabajo al no estar contratados, no estar asegurados o no respetarse las mínimas normas de seguridad. Y allí donde los trabajadores tienen que trabajar sin derechos, donde no hay organización obrera que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad, con el trabajo precario y a destajo, el escenario está preparado para que los trabajadores sean carne de cañón. Todo sea por seguir manteniendo los beneficios empresariales. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hola, hola, InfoAlmaina. Bueno, lo primero, daros las gracias por prestarnos este espacio a la CNTIT de Granada. Y nada, vamos a aprovecharlo para contaros un poquito lo que nos traemos entre manos. Lo primero, como imagino que muchos ya sabéis, estamos en conflicto con las zapaterías Patricia Villanueva, en concreto porque le deben dinero a una de nuestras compañeras. Pero vamos, que cada día que pasa nos enteramos de las barbaridades que hace esta empresa con sus trabajadores. trabajadoras. Entre estas barbaridades, bueno, pues coacción a la hora de firmar documentos, acoso, en fin, que si nos ponemos a enumerarlas, nos quedamos todo el Infoalmaina hablando de esto, ¿no? De hecho, cada día conocemos a más trabajadoras que hace tiempo denunciaron a esta empresa, trabajadoras que actualmente están de baja porque no pueden soportar la ansiedad que les provoca trabajar en estas zapaterías. En fin, que seguimos guerreando y en concreto, pues el martes que fue 9 de abril, estuvimos de piquete a las puertas de una de las zapaterías Patricia Villanueva, en concreto la que está en calle Recogidas, y bueno, recordándole a esta empresa que nos va a tener en la puerta hasta que le pague lo que le debe a nuestra compañera. Como anécdota de este piquete, pues llegó la policía y nos quitó el megáfono, que esperamos recuperar dentro de poco, porque las voces igualmente las vamos a seguir dando. Y por otro lado, también, bueno, hemos estado difundiendo que nuestra sección sindical en plan internacional, que bueno, está intentando luchar por mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan como captadoras. Bueno, pues celebramos como éxito que la empresa por fin les iba a dotar de EPIs, que son los equipos de protección individual, es decir, aquel material que hace que los trabajadores y las trabajadoras puedan trabajar en condiciones de seguridad. Esto en el caso de las personas que trabajan en la calle, como las captadoras y los captadores, pues se traduce en abrigos, gorras, crema de sol, agua, chubasqueros, paraguas, en fin, todo lo que tiene que ver con trabajar en la calle, ¿no? Resulta eso, que lo habíamos celebrado como una victoria porque la empresa por fin reconoció, tras la presión de la acción de la sección sindical de CNTIT Granada, bueno, reconoció que se las iba a dar, pero a día de hoy todavía no las han recibido. Entonces, bueno, hemos pedido solidaridad a través de emails para escribir a recursos humanos de esta empresa y, bueno, que evidentemente nos han contestado pues haciéndose los despistados. Así que nada, seguiremos dando guerra. Y bueno, nada más, ya preparando el 1 de mayo con muchas ganas y mucha energía. Y nada más, os mandamos un saludito y lo dicho, muchas gracias Infoalmaina por esta pedazo de labor de difusión que hacéis. Chao. ¿Quieres que difundamos las convocatorias de tu activo? Escríbenos a info@radiomaina. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, que hay bastantes para este programa. El viernes 26 a las 9:30 de la mañana, Alhambra Bus en lucha, concentración en la Plaza del Carmen para exigir unas condiciones de trabajo dignas y un transporte público de calidad. Hola, buenos días. Soy Silvia Leiva Pérez, delegada de personal de Alhambra Bus por CGT. Este viernes 26 nos volvemos a concentrar en la Plaza del Carmen para recordarle al señor Cuenca que hace 4 años hizo una promesa de unificación de líneas. ¿Qué significa eso? Promesa del transporte urbano de la ciudad de Granada. Del transporte urbano dentro de la ciudad de Granada es ilegal. Y por tanto, nosotros no podemos permitir esa situación de ilegalidad. Prometió un paso progresivo que se iniciaría en enero del 2017 y, sin embargo, se acaba la legislatura y lo que prometió se ha cumplido. Ni ha unificado líneas ni hemos empezado ese paso progresivo hacia la matriz, Robert. Es, por tanto, por lo que nos concentramos, esos son los principales motivos por los que nos concentramos, para recordarle que no ha cumplido sus promesas. Coincidiendo con la concentración de Alhambra Bus, también en la Plaza del Carmen a las 10 de la mañana está convocada otra concentración bajo el lema Nuestros derechos no se tocan. También el viernes a las 10 de la mañana, como nos han contado antes, arrancan las jornadas de anonimato, seguridad y privacidad, organizadas por el colectivo Interferencias. Estas jornadas se llevarán a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada, en la calle Periodista Daniel Saucedo Aranda. Y también el viernes a las 8 de la tarde, debate en la Red Creativa bajo el tema Ecologismo y antiespecismo, posturas aliadas o enfrentadas, con la propuesta de la lectura de Muerte entre las flores, el conflicto entre el ecologismo y la defensa de los animales no humanos, de Katia Faria. La Red Creativa está en la calle Moncayo número 1 del Realejo. El sábado 27, a partir de las 10:30 de la mañana, siguen las jornadas de anonimato, seguridad y privacidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada, en la calle Periodista Daniel Saucedo Aranda. Y también el sábado, a partir de las 11 de la mañana, Operación Encina organiza la jornada Picnic y Encina en Huétor Vega. El acto benéfico y cultural incluirá un concierto de música popular brasileña, comida y bebida con opción vegana, a precios populares para seguir plantando árboles. También habrá cuentacuentos y talleres de siembra. Todo ello en el Camino Real de los Neveros de Huétor Vega. Y el sábado, a partir de la 1:30, Barril de Radio Almaina. Este sábado 27, a partir de la 1:00 PM, Barril de Radio Almaina en el Jergón Bar. ¿Cuándo? El sábado 27, a partir de la 1:00 PM. ¿Barril de quién? De Radio Almaina. ¿Dónde? En el Jergón Bar. ¿Me dejas que lo explique? Vale. Habrá ricas y variadas tapas veganas y vegetarianas, sorteo y la música de Radio Almaina. Vente el sábado 27 al Jergón Bar, en la Cuesta del Realejo número 10, a disfrutar con la Radio Libre de Granada. De cierta prensa que todo va bien. Y seguimos con las actividades del sábado 27 a las 6 de la tarde, nueva sesión de las meriendas del Zaidín en el local de la Ribera, en esta ocasión sobre la explotación en el trabajo, camareras de pisos y trabajadoras del hogar, a cargo del colectivo Kelis Unión Granada y la asociación Nosotras. El local de la Ribera está en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín. También el sábado a las 6:30 de la tarde en la Red Creativa, proyección del documental Machines de Raúl Jaín, una denuncia audaz de una de las múltiples formas de explotación laboral en nuestros días. La Red Creativa está en la calle Moncayo número 1 del Realejo.